la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 5, Manuel Nicolás Sabio, se encuentra ubicada en calle 76 entre 7 y 8. El desarrollo de las actividades en nuestra escuela se realizan en el turno mañana y en el turno tarde, ya sea para las materias del campo de formación general y las materias que corresponden al campo de formación técnico específica, que son aquellas a las que comúnmente llamamos talleres. La enseñanza de la formación técnico específica del ciclo básico se apoya en la estratégica didáctica de taller, ya que aquí se prioriza el hacer, aprender haciendo y el reflexionar sobre lo que se hace. Y aunque los aprendizajes resulten individuales, el aprender con el otro se transforma en una clase motivacional, metodológica y organizacional que nos impulsa a diseñar y desarrollar las actividades de aprendizaje y su secuencia didáctica. Queremos invitar a las familias a una reunión virtual para el jueves 26 a las 18:30 horas. Hablaremos sobre la propuesta educativa de la Escuela Técnica 5 y compartiremos un encuentro destinado a los ingresantes del próximo ciclo. Se podrán sumar a través del enlace que se encuentra en el blog de la escuela. La dirección es eest5-laplata.blogspot.com. Te estaremos esperando. Muchas gracias.